Internacional, una radio para ver. Planeta Tierra, bienvenidos a una nueva edición de Contactados. En esta ocasión tendremos un encuentro cercano del quinto tipo con el peruano François Peglo. Como es usual, los estaremos acompañando Juan Felipe Pérez Duque y quien les habla, Rafael Oliver. Hola François, entonces yo quería que empezáramos como hablando un poco de tus comienzos en la música con The Fucking Sombreros y que nos contaras a los oyentes de Repachuane toda tu historia. Ya, claro. Bueno, mis verdaderos inicios son con una banda en Perú que se llama El Gueto, que era una banda de ska y de reggae. Y eso cuando era bien chiquillo y sacamos un disco, pero no era una banda en donde yo componía ni solo ahí tocaba guitarra, ¿no? Pero la banda fue más o menos conocida acá. De ahí, digamos que no toqué por un buen tiempo y de ahí formamos con Pipi y Arán los Fucking Sombreros. Y esa era una... Y digamos que sí, era porque era un, todos teníamos la espina de que queríamos, habíamos tocado en bandas, pero no habíamos componido ni cantado, ¿no? Y era un poco, fue como sacarnos el clavo los dos con eso, ¿no? Y armamos esta banda que se llamó Fuck y Sombreros, y que sacamos 3 discos, y salimos de tour alguna vez en México, hicimos esas cosas así, y se acabó en el 2007 porque, básicamente porque, bueno, yo me fui a vivir a Inglaterra, ¿no? Bueno, ¿y cómo viste esa diferencia entre la escena limeña y la escena londinense, que muchos vemos como muy grande y muy interesante? De hecho, apabullante, ¿no? Porque es la ciudad gigante y es loco, porque cuando tú empiezas tocando, me imagino que en Colombia pasa lo mismo, ¿no? Cuando tú empiezas a tocar, tú haces tus relaciones musicales, empiezas a conocer gente que hace música, ¿no? Acá empiezas y en el Reino Unido, de alguna manera, ¿cómo empezar? De cero, ¿no? Es más, el hecho de... Traté al principio de armar una banda, ¿no? Pero era bien complicado porque los músicos están en todas partes, entonces reunirse, la ciudad es bien grande, y reunirse para ensayar tomaba un montón de esfuerzo mental, físico, era bien complicado. Entonces digamos que eso fue lo que me impulsó a hacer un proyecto solista, ¿no? Porque ya me aburrí de la idea de hacer banda, porque ni siquiera, o sea, ni hacer mi propio proyecto, ni participar en otros proyectos, porque era tan complicado, y al final dije, no, ¿sabes qué? Yo quiero hacer música, no puedo instalar en mi casa, ¿no? Y eso fue lo que hice, ¿no? Me armé un estudio en mi casa y empecé a componer y grabar un poquito, enseñándome a grabar, porque si bien yo había grabado como banda, pero nunca me había grabado a mí mismo, ¿no? Siempre un ingeniero o algo, ¿no? Y esta vez fue como un poco enseñarme a mí mismo a ser ingeniero de sonido, ¿no? Y productor. Como autogestionado, digamos. Autogestionado, do it yourself. Y nada, es un poco el tema del proyecto. Y yo justo llegué a Londres en una época en que, digamos que, se da un corte entre... Yo llegué al principio del 2007 y aún las disqueras eran muy fuertes ahí. Yo conocí a muchos músicos que aún tenían deals con disqueras y las disqueras le daban esta que se llamaba el advance, ¿no? Que le daban una plata que sonaría grosera ahora, pero como le dan £1,000 para que graben, no sé qué. Eso en 2 años, desde que estuve, me acuerdo, 2007 al 2009, se acabó totalmente. Y de alguna manera todo el mundo empezó a trabajar como la manera que yo estaba trabajando en ese momento, ¿no? Que era en tu casa, ¿no? Grabando y viendo de ahí, viéndolas tú mismo cómo salías adelante, ¿no? Lost and corrupt to the bone. don't wanna be that man no more. I don't wanna sing that song no more. So please forgive me if I miss the show. Y nos llamó mucho la atención en alguna otra entrevista que leímos acerca tuyo que hablas de tu tiempo en Londres como un exilio. Es un exilio en el sentido, digamos, musical, porque de hecho el hecho yo acá en Perú colaboraba con un montón de músicos, ¿no? Bueno, tenía una banda, me colaboraba otra cosa. Al principio fue como, o sea, llegas a un país distinto, no conoces a nadie, ¿no? Tenía algunos amigos, pero ninguno era músico. Entonces, sí, yo creo que sobre todo en el primer disco que saqué, hay un feeling de pérdida, ¿no? De nostalgia, de... No sé, porque yo me quería ir, pero al mismo tiempo me sentí un poco solo y digamos que fue un exilio autoimpuesto, ¿no? No es que nadie me votó, ¿no? Pero me autoexilié. Y con mucho gusto, o sea, me gustó, pero al mismo tiempo fue, de hecho, también fue como un reto bien difícil, ¿no? Al principio, sobre todo. Lo que pasa es que, digamos, para nosotros como latinoamericanos, la palabra exilio, o seguramente para los peruanos también, para los colombianos también, la palabra exilio es un poco fuerte para nosotros, ¿no? Como, o sea, cuando la leí, dije, pucha, lo amenazaron. A mí no me votó, ni Fujimori, ni Montesinos, no fue así, ni Alan García, no fue nada político, ni... No, fue más que todo autoimpuesto, yo diría. No, y siempre, el tema para mí, mi curiosidad siempre fue, y realmente lo puedo decir, ¿no? Que si tenía este deseo de irme, no sé si era, no todo el mundo tiene deseo, y me quería irme a vivir afuera un poco de tiempo, ¿no? Como la experiencia. Y ha sido una de las experiencias más así, digamos... enseñanza que te enseña humildad, no sé, como que reconstruir, destruirte y reconstruirte nuevamente. Ha sido uno de los mejores cursos de mi vida, digamos, ¿no? Bueno, y hablando de eso, queremos ver entonces también cómo el inicio de tu proyecto solista, que nos hables un poco de cómo comenzó eso, ya nos has dicho un poco, pero también queríamos hablar del fracaso inminente de François Pegloff y ese primer disco que sacas como solista en el 2011. Sí, claro. Bueno, lo que pasó fue ese, que al principio entonces decidí, no, nada, quiero grabar mis cosas. Entonces me enseñé a grabar un poco y empecé a sacar los primeros temas. Los primeros temas que tú mismo, si los escuchas, son bien autogestionados, son bien simples, bien tranquilitos, porque, bueno, estaba recién explorando. Y de alguna forma, también estaba de alguna manera haciendo, ¿cómo se dice? Encontrando mi espacio, ¿no? Y poco a poco empecé a soltarlos en internet y los empecé a mover por blogs y y ahí poquito a poco fue, lo fui moviéndolo por más blogs, y lo que de alguna manera, de alguna forma empezó a ser un proyecto bien autogestionado, bien para mí y para mis amigos, creció, pues no, creció un poquito más y me permitió llegar a audiencias de los blogs, y el movimiento de blogs es alucinante. Entonces, algunos blogs tienen una audiencia muy fuerte y nada, empezó a escuchar un montón de gente de mi música y gente de lugares que en mi vida había pensado, ¿no? Japón, Turquía. Sobre todo porque el primer disco era 100% en inglés, ¿no? Y eso de alguna manera me permitía romper las barreras que alguna vez tenía al solo cantar en castellano, ¿no? No, que digamos, eso era, digamos, una de las cosas buenas. Tú nos hablabas de cuando llegaste a Londres, que ya las disqueras no, ya era otra historia. Pero digamos que la historia de ahora es también bonita por eso, porque por los blogs y por la autogestión, digamos, en todo sentido, de la gente que también se autogestiona blogs para hablar de la música que le gusta y no de la que habla una disquera, pues también es chévere porque le llega a mucha gente también en muchos lugares, ¿no? Como que ya hay un... Lo hemos hablado con muchos músicos, igual hay como un espectro más grande para uno explorar la música. Así es, y además a mí lo que me gusta de los blogs es que en la mayoría de casos son gente súper buena onda, que ama la música y que lo hace por el amor al arte, y un poco como los músicos, ¿no? Y hablan de la música y lo hacen realmente apasionado. Entonces, digamos que la mayoría de casos es todo por buena onda, ¿no? Es mucho lo que pasa ahora con, no sé si se puede llamar la industria musical, pero a nivel independiente es un poco, más que todo funciona un poco en base a la buena voluntad de otra gente, ¿no? Days in the sun, I need them, I want them, oh, 'cause I've grown so detached, I'm leaving. I just wanna spend it all, saving for your kids so they just can have it all. Working night and day, living like a slave, no, no. There's nothing. para una mujer bonita. ¿Qué canción quieres? Aparece ese nombre tan particular del primer disco. Lo que pasa es que cuando empezamos a hacer los videos, era una mezcla de la mano a la mano con los videos, ¿no? Que es parte importante también de mi proyecto, que también los hacemos todo in-house. Y nada, siempre nos gustó un poco jugar la idea del fracaso, ¿no? Porque con mi esposa decíamos fracaso producciones porque era tan, digamos, tan amateurish lo que hacíamos de los videos, tan así, tan amateur. La llamamos pues fracaso producciones y un poco jugar un poco con esa idea de a veces el fracaso es mucho más interesante que el éxito, ¿no? En el sentido de qué es fracasar, sobre todo en esos tiempos, ¿no? Qué es fracasar, qué es ser exitoso, ¿no? Y nada, a mí me gustó la idea, bueno, vamos a jugar con eso y vamos a fracasar con mi estilo, ¿no? Entonces un poco esa fue la idea, ¿no? Hacer un disco, un fracaso exitoso. Y nada, y hemos fracasado bastante bien. Eso es importante, hay que hacerlo con estilo, no hay que perder el estilo. Y eso fue un poco... A mí un poco lo que me sorprendió del primer disco es nada, que tuvo muy, de verdad que dentro de todo tuvo muy buena recepción y es un poco sorprendió, ¿no? Y eso que al final ahora que estoy sacando el segundo, como que siempre fue un poco me generó un poco de presión. Y por eso es que el segundo lo he llamado la crisis del segundo disco. Bueno, y ahorita, lo acabas de lanzar ahorita en septiembre. ¿Cómo recibió la gente después de 2 años? Bueno, tú hiciste algunos adelantos, como lanzando algunos singles, pero ahora ya, ¿cómo recibió la gente el disco ya completo? ¿Cómo fue ese recibimiento del público? Bueno, todo el mundo lo ha odiado, le ha parecido horrible. No, está bien, yo creo que está bien. La gente que me comenta por los websites y el público en general, y la gente que, como si, todavía no lo he presentado, lo va a presentar ahora a finales de diciembre, pero hasta ahora los comentarios son bastante positivos, bueno, dentro de todo, ¿no? Yo estoy conforme, o sea, de hecho ha sido un disco más difícil que el primero, porque el primero lo hice con la tranquilidad de que pensando que nadie lo estaba viendo, ¿no? Ahora, de hecho, había un poco más de presión, y por eso un poco el nombre del disco, ¿no? Y también el tema de que, nada, yo feliz ahora de alguna forma he regresado al español, ¿no? Y porque tenía ganas después de un... O sea, cuando lo grabé, mi primer disco lo grabé en inglés, fue un poco porque, bueno, estoy en Inglaterra, voy a grabarlo en inglés, ¿no? Y el español así un poco porque a la hora es el idioma al final en el cual uno se siente más cómodo, ¿no? Sí, claro. Y además otra cosa fue por Contreras, porque un montón de gente me decía que, ay sí, pues qué bien que hayas grabado en inglés porque es el único idioma que funciona con ese tipo de música, y dije, nada que ver, ¿no? Entonces me dio rabia y ahora estoy haciendo en español. que funciona también muy bien. Bueno, te quería preguntar sobre... yo siento que en este álbum hay un sabor a Londres muy interesante, como Alex Turner, o si vamos más atrás a Iggy Pop. ¿Cómo es esa sopa de influencias que se metieron en este álbum? Bueno, yo te diría, a mí, este es claro, obviamente esta es mi opinión, ¿no? Es el disco, yo cuando produzco, aunque trato de hacer una cosa media nostálgica, pero al mismo tiempo para adelante, ¿no? Tienen cosas electro, pero también tienen cosas, hay un poco de, se siente ese feeling antiguo, ¿no? Sobre producción 70, a los 60, pero al mismo tiempo no me gusta que sea un acto nostálgico, y también como le meto cosas electrónicas, está mucho el reggae también, que bueno, no es que necesariamente sea moderno, pero otra cosa es una mezcolanza, ¿no? Sí, yo creo que algo de producción inglesa hay, pero también hay, tiene varias cosas, por lo menos yo conscientemente yo he hecho un disco un poquito más atado a Latinoamérica, me parece, ¿no? Porque tiene, no sé, tiene algunos homenajes a bueno, hay boleros, hay, bueno, canciones a mariachis, o sea, con sonidos medio folclóricos, y también tiene, pues, hasta homenajes a, no sé, pues, a cantores, así bien, puede parecerle a alguien pacharaco, pero me provocó hacer un tema así tipo Pimpinela o José José, ¿no? En como un tema así tipo, o sea, hay de todo, ¿no? También hay canciones súper electro, es una mezcolanza. Ahora, no sé si a todo el mundo le guste, le parezca eso, pero no sé, eso es lo que me provoca ahora, ¿no? No se trata de que le guste a todo el mundo, no informe de que le guste a todo el mundo tampoco, ¿no? Sí, no, bueno, primero tu mayor juez siempre tienes que ser tú mismo, ¿no? Y yo estoy bastante conforme con el disco. Obviamente ha sido un proceso difícil y complicado, y por eso el mismo nombre del disco. Y creo que como todo el músico se ha hablado, y creo que todos pasan por lo mismo, pero, o sea, generalmente ese segundo disco es un poco, o sea, bueno, no es que sea mi segundo disco en toda mi vida, pero es el segundo disco de este proyecto yo solo, y es como, ¿y ahora qué hago, no? ¿Cómo no me repito y cómo mantengo el estilo y bla, bla, bla? Es un poco complicado, ¿no? Pero, nada, entonces pues, me pareció simpático agarrar el toro por las orejas y ponerlo ahí enfrente de sí, pues esta es la que es el segundo disco, ¿no? Pretending it's somewhere else. Expenses have all been paid. Bye. Hablas también un poco de La vida es un misterio. El video nos llamó mucho la atención. Teníamos incluso la duda de el niño que aparece en el video. Mira, ese niño lo compré en un mercado. No, mercado negro. Los alquilas en Londres con los rusos. No, lo que pasa es que también otro tema bastante complicado, o sea, que muy bonito, pero a la hora de hacer música complicado fue que nació a mitad de camino, ¿no? Y fue como, wow, ¿no? Y de hecho te influencia, ¿no? Por lo menos hay un par de temas que están directamente relacionados con él. Y uno de ellos en la vida es un misterio, ¿no? Y el tema cuando íbamos a grabar el video es que, por ejemplo, nosotros siempre hemos sido, bueno, Marilena, que es mi esposa, directora y productora de Fracaso Producciones, siempre hacemos videos bien seguido, pero obviamente cuando se vale, nuestro tiempo se redujo a nada, ¿no? Y lo que está diciendo era, oye, ¿cuándo sacamos un video? Entonces, haciendo brainstorming, decimos, pucha, en verdad, todo el día estamos con Alec, y esta canción es sobre Alec, hay que hacer un video con Alec, ¿no? Claro, un poco es mostrar eso, ¿no? Cómo en nuestra vida, o sea, lo bonito, pero también lo complicado que puede ser tener un hijo, sobre todo cuando te dedicas 100% tú a él, ¿no? Y es eso, ¿no? Eso te levantas tempranito, lo alimentas, le cambias el pañal, estás así leyendo tu libro pensando así, qué rico, y de repente se levanta y... pero también es muy lindo, ¿no? Es muy lindo. Es un proceso muy lindo con todas muchas complicaciones, pero es muy bonito. Yo creo que al final el feeling que te deja el video es que cae, qué lindo, ¿no? Pero... Escucha, qué fuerte. Sí, eso es otra vida completamente diferente a la que uno tenía, seguramente. Yo todavía no tengo hijos, ni Rafa tampoco, pero me imagino que es súper complejo. Es como si antes tenías que organizarte bastante, ahora tienes que organizarte tres veces más, ¿no? Pero es bastante. Lo puedo recomendar, pero por ejemplo, anoche no me he matado tres veces en la noche de la a dormir el desgraciado. We go to school, we learn the rules, and then we sense there's nothing left to choose. The years go by, our hopes collide with all the specters of the markets that we chose. Who wants to come? We buy the Not good. Well, we know I have nothing of Yo quería, ahora ya retomando que volviste otra vez a Lima y que estás en Lima, ¿cómo encuentras ahora la escena limeña y la escena latinoamericana, pues a tu vuelta de Londres? ¿Cómo la ves? Bueno, a Lima regresaba, siempre he regresado todos los años para tocar, y siempre he estado al tanto, ¿no? Yo creo que en general la movida latinoamericana está independiente, se está moviendo mucho más. Ahora hay más festivales en general en varios lugares y creo que los artistas se están un poquito adaptando un poco a la realidad, pues ahora, ¿no? Todo es autogestionado, los mejores artistas son los que son más flexibles y pueden movilizarse más a nivel nacional e internacional, ¿no? Me parece que es un escenario completamente nuevo para todo el mundo, ¿no? Y sobre todo por una industria todavía en Latinoamérica todavía es un poco precaria, sobre todo en este tipo de música, en la escena alternativa, ¿no? Hay otras escenas que están mucho más fuertes y mucho más fáciles de movilizar, pero la escena alternativa musical en Latinoamérica está creciendo fuerte, pero todavía me parece que todavía hay mucho que hacer, ¿no? Pero todavía hay cosas mucho bien paja, ¿no? Como yo creo sobre todo en México, que está retroalimentando toda Latinoamérica y hay festivales ahora en todos lados. He visto en Colombia hay como dos o tres Electropicnic, bueno, ustedes tienen Rock en el Parque, he visto dos más que ahorita se me han ido el nombre, que inclusive creo que algunas bandas peruanas han ido allá. Y sí, Canaco y el Tigre estuvieron por acá, por Bogotá, el año pasado en el festival, ya vería. Y también Dengue Dengue estuvo en el festival Hermoso Ruido. Dengue Dengue, y acá, bueno, en Colombia está, ¿cómo se llama la banda? Monsieur Perimiel, hemos encontrado, bueno, hemos estudiado juntos en México, que les va muy bien. ¿Quién más? Bueno, este man también los vi un día en México. Bueno, Sistema Solar, estaban en Londres la otra vez. Bueno, y claro, Bombe Estéreo, ¿no? O sea, usted está muy bien. Está saliendo un poco más, no tanto como otras escenas latinoamericanas, pero yo creo que también vamos. Sí, se está moviendo mucho más la escena Latinoamérica. Hablando de eso, queríamos que nos recomendaras un par de artistas que a ti te gusten de Latinoamérica, o en particular de Perú incluso. Así, por ejemplo, el último descubrimiento primero de latinoamericanos a nivel latinoamericano que me ha gustado mucho ha sido, el otro día vi en vivo a El Mató, un policía motorizado, me gustó muchísimo. Jepe también me ha parecido que me ha gustado mucho su último disco, está bien bacán. Bueno, me decía Periné, vi un montón artistas bien bacanes en el video latino que me gustaron mucho. En Perú, que también está muy bueno, Dengue Dengue Dengue está muy bueno, Pamela Rodríguez está bien paja, también Canaco y el Tigre me gusta mucho, hay una chica que se llama Lala que está bien bacán, Rafa de la Cuba, que es un cantautor, también me gusta bastante. ¿Quién más te voy a decir? Hay una banda nueva, pero es súper nueva, pero está muy buena, que se llama The Real Revolutionary Sound System, que me gustó mucho. ¿Quién así? Autobús, ¿cómo se llama? Turista también está bien bacán. Hay un montón de bandas, distintos estilos, los Protones, uy, en verdad, de hecho hay de todo, ¿no? Sí, hay un montón de bandas latinoamericanas que nos encantaría conocer, pero lastimosamente ya se nos está acabando el tiempo y nos gustaría que le recordaras a los oyentes de Radio Pachón Internacional dónde te podemos encontrar en la web. en la web. Bueno, en la web me pueden encontrar. Bueno, toda mi música está en un programa que se llama Bandcamp. Buscan François Peglot y lo primero que le va a salir es mi Bandcamp, donde pueden streamear. Y si están de buen humor, me lo pueden comprar el disco. Y si no, lo pueden piratear a algún lado. Debe estar por ahí, me hablaba lento. Pero apoyen a los artistas. Si pueden, apoyen a los artistas. Todos los videos están en mi página de YouTube. Y hay un montón. Estoy tratando de hacer un video por canción. O sea que ahí pueden darle una mirada. Y obviamente estoy en Facebook, François Peglot, y en Twitter, ¿no? F Peglot, si me quieren seguir. Y saber de mi loca vida, no mi loca vida, no, mi muy normal vida. Creo. Bueno, François, muchas gracias por estar aquí en Radio Pachone y gracias por tus palabras y por tu música. Y esperamos que nos visites pronto por acá, por Colombia, sería muy bonito. Pues quiero, la verdad es que quiero. Es más, a ver, me avisen en un festival, yo feliz viajo. Que te hiciera o para cualquier cosa. Pero y gracias a ustedes por pasarme la voz, por esta oportunidad. Es más, les quería decir, me había olvidado, ¿no? Que mi banda en Londres, mi guitarrista es colombiano y es muy bueno. Es espectacular, Juan Carlos. Es más, a veces sale tocando la BBC, pero toca cumbias también. También yo participo en su proyecto de cumbias colombianas. Es más, canté en una canción que tenía contra Uribe. Qué bueno, eso está muy bien. Bueno, François, en serio, muchas gracias por todo y nos veremos en una próxima oportunidad en algún festival o algo pronto. Bueno, a ver cuándo me caigo por Bogotá, ustedes se caen por Lima, o en Londres, o donde sea, o México. Ojalá que así sea, François, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, se pasaron. Bien, amigos, los invitamos a que se mantengan sintonizados con el resto de la programación de Radio Pachone Internacional. Hasta el momento los hemos acompañado Juan Felipe Pérez Duque y quien les habla, Rafael Oliver. Nos vemos en la próxima edición de Contactados. I'm not afraid to Pachona Internacional, una radio para ver. ¿Aló, François?